Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. En este instante, Los colores de la oscuridad abre sus puertas de par en par para recibirte a ti, amigo, amiga de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada y en www.casadelacultura.gov.es. Cada viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas. No olvides además que puedes sintonizarnos en Radio Ecos, Ecos con K. Los días domingos a las 18 horas y los días lunes a las 8:30 horas. En www.radioecos.com. Un fraterno saludo al alumnado de los octavos, novenos y décimos años de la Escuela Manuel Quiroga en el Valle de Tumbaco. Y la más cordial bienvenida al personal docente y al alumnado de la Escuela Ernesto Che Guevara en el barrio Manuelita Sáenz de la Ecuatoriana, allá en el sur de Quito. Hoy en Rocío de Luna, una producción más de Laura Ríos Armijos. Letras, palabra y voz de los poetas. En el personaje del día conversaremos con la pintora Nelly Aupaz, quien nos hablará acerca de su más reciente exposición. En el portal del arte, Diego Montalvo concluirá la serie de charlas acerca del ensayo. Y en Azul Estrella Fugaz, una producción más del Fonsal. Cantinitas. Por supuesto, bellas canciones, tan especiales como tú. Y ahora damos inicio a Los colores de la oscuridad. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Letras, palabra y voz de los poetas, que emergen ríos de luz desde su propia estela con la música imbatible de todos los tiempos. Madame cuida su rostro, no mira directo hacia el asfalto, recoge su manga y su pelo. Cualquier lugar es bueno para beber café, y cuando bebo el mío, es como si tragara un sol entero. Solo cuando seas libre, entenderás el vuelo de los pájaros. Nada en desolación, nada en espera, ya saga de tu carne volantera. Mauritania quiere decir patria del viento, solo viento, sin agua. Al voltear una esquina, hoy encontré una voz abandonada. El día no te espera, hay tanto capataz. Letras, palabra y voz de los poetas. Hoy, el indio Duarte. Por eso, de Miguel Caminos. En un cementerio de pueblo, perdido en un pedregal, con unas poquitas cruces y unas matas de rabal. Va oscureciendo. Ante la tumba olvidada de su hijo, un paisano viejo viene a rezar. Se santigua por dos veces y luego así le hablará. Buenas y santas, mijo. Aquí estoy. Aquí tenías a tu padre rendido de galopear por venir a visitarte. Me han dicho que estás aquí sepultado en sitio aparte, porque el día que tan fiero te ultimaron a traición esos cobardes, dijeron que por la autopsia aquí debían dejarte. Y no te han puesto una cruz, ni tan siquiera una rama, para que así de vez en cuando un Padre Nuestro te caiga, de los tantos que aquí rezan para que se aliven las almas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios el suyo, cómo te ha crecido encima. Mirá si tu pobre madre supiera que estás encima. Ella que tanto rogó a los santos por tu vida y las veces que me dijo, anda, Jacinta, anda velo que ha de estar solito. Y aquí me tenés, llorando de estar con vos, tan lejos el apobre y lo que es peor, medio enfermo. Tanto que es capaz que me muera en el medio del campo, solita mi alma y sin consuelo. Pero qué carancho. ¡Qué carancho, mijo! Si te estoy hablando de mí mismo y me voy hasta olvidando que no he venido por eso. No, pero agárrese fuerte. Agárrese fuerte para no caerse, porque voy a contarle todo lo que en su rancho sucede. Le diré, mijo, que el mismo día que a su mujer le dijeron que no sé por qué cosa a usted lo habían muerto, se puso al tiro a regir y a decir que eso era cuento. Y a los hombres como usted no los quiere ni el infierno. A los poquitos días después se juntó con ño Ruperto, el patrón de esos canallas que lo han quitado del medio. Porque si a usted le hicieron eso, mijo, fue porque usted les estorbaba. Porque usted la quería, esa mujer. Se la quería, ¿no es eso? Yo desde antes sabía cómo se entendían ellos, pero nunca quise decirle nada por temor de hacerlo al juez de sufrir y que usted me dijese, no es cierto, pero ¿cómo? Oiga, mijo, está llorando por lo que le estoy diciendo. Está bien, me callaré si lo pienso, pero eso sí, mijo, usted ya puede seguir durmiendo tranquilo, porque yo ya lo he vengado, mijo. Ya lo he vengado y vengará su por cierto. ¿Quiere que le diga lo que yo por usted he hecho? Anoche los pillé pegaditos en un beso y ahí nomás los cosí a puñaladas por muerto. No supe perdonar, mijo. No pude perdonar, pero se la di en el medio del pecho. Sí, en el medio del pecho. Y no en el medio de la espalda, como usted le hicieron ellos. Luego los dejé orejanos, para que aprendan, canejo, porque si a usted le hicieron eso, fue porque usted les estorbaba. Por eso, mijo, por eso. Letras, palabra y voz de los poetas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

miradas en textura, ¿verdad? ¿Cómo mirada, se llama? Mirada entre texturas. Sí, pues es el nombre de tu exposición que está abierta aquí en el área de la mujer. Por supuesto, invitamos cordialmente a todo el público que venga y asista y vea esta exposición tan bonita, tan especial. Es tu primera exposición individual, ¿verdad? Sí, la primera. Qué bien. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo ha habido esa acogida de la Casa de la Cultura? De sentirme maravilloso, ¿no? Es un paso muy grande, al menos para nosotros como artistas. Nos sentimos privilegiados y ya que nos han dado la apertura aquí en la Casa de la Cultura, es un privilegio muy grande, ¿no? Y esperamos que se sigan abriendo más puertas y que el arte se siga difundiendo más. Bueno, exponer en la Casa de la Cultura ya representa justamente un mérito y un logro, y te deseamos lo mejor. Pero, ¿hacia dónde mira Nelly? ¿Qué pretende con su arte? Bueno, mi arte en sí lo que quiere es mostrar y dar a conocer el mundo interior que tenemos cada uno de nosotros, la magia de los colores en los que nos encontramos mezclados y cómo nosotros nos reflejamos a través de la naturaleza, ¿no? Porque cada textura en la naturaleza, cada color representa o se refleja mucho en cada una de nuestras vivencias de todos los seres humanos y veo que es necesario nosotros ver un poquito más allá de lo que nuestros ojos ven. A veces nosotros pasamos desapercibidos ante una simple hoja o un simple bichito y no nos damos cuenta la magia y lo hermoso que es aquella cosa tan pequeña, ¿no? Que nosotros creemos que es insignificante y no nos damos cuenta que tiene un mundo mágico que nos quiere mostrar. Como tú dices, Nelly, la magia de esos pequeños detalles del mundo, sí, ¿no? De la vida, y yo creo que tú nos has traído la magia. ¿Tu familia apoya tu arte, tu trabajo? Sí, ellos han sido un pilar fundamental para lograr hacer mi trabajo, ¿no? Ya que ellos han tenido que compartir el tiempo, mi tiempo, con el arte, el tiempo que tal vez ellos lo requieren, lo han dado un poquito para que yo pueda desarrollar mi trabajo, mi pintura y mi pasión en sí, ¿no? Entonces ellos son un baluarte muy importante en mi vida artística. Sí, es muy importante contar con el apoyo de la familia para cumplir los sueños. Y los colores de la oscuridad anima a la gente, anima a los visitantes a que sigan caminando en pos de esos sueños. ¿Qué mensaje le dejas a los jóvenes para que ellos también luchen por sus propios sueños? El mensaje que yo les dejo es que nunca dejen de soñar, siempre pongan una perspectiva en sus vidas y que valoren cada instante, cada segundo de sus vidas, cada persona que llegue a su lado, que la valoremos con mucho amor, con mucho afecto y que cada cosa que llegue a nuestro lado y a nuestras manos, que la tratemos y la valoremos como que fuera el tesoro más preciado del mundo, porque nosotros no sabemos qué nos espera mañana, ¿no? Entonces es mejor valorar ahora las cosas para que, como dice la parábola, ¿no? Lo que sembramos luego cosecharemos, y si sembramos con amor, con paciencia, con fe, con esperanza, pues esperamos que los frutos sean maravillosos y que los jóvenes vean un poquito más la esencia de la vida y de las cosas, saboreen, sí, un poquito más la vida. Qué lindo mensaje, Nelly, en verdad, pues los jóvenes tienen que comprender, y todos nosotros, ¿no? Sí, que lo valioso son las personas. Las cosas pasan, lo material se va, pero las personas quedan. Y del pensamiento de los colores de la oscuridad les compartimos que realmente hay que trabajar por esos sueños, porque los sueños sin trabajo son solamente quimeras, pero el trabajo sin sueños son una horrible condena. Y realmente creo que ese mensaje nos has dejado, Nelly. ¿Cuántas obras tiene tu exposición y va a estar abierta hasta el 30, me decías? Sí, son 20 obras y... son 20 obras. Nelly, hasta el 30 de mayo va a estar abierta la exposición, ¿verdad? Sí, hasta el 30. Hagamos una cordial invitación al público para que venga, la exposición está abierta aquí en el área de la mujer y pues yo creo que van a salir muy contentos, satisfechos de apreciar tu obra. Invítales, por favor. Pues la invitación cordial a todas las personas, jóvenes, niños, adultos que quieran visitarnos, ver la obra, ver el trabajo que cada uno de nosotros los artistas hacemos. Ahí encontrarán un poquito de magia, de color, tal vez de preguntas del por qué o respuestas tal vez a muchas inquietudes. Entonces esperamos que nos visiten, que observen los cuadros y querer con esto dar un mensaje especial a todos quienes nos visiten y que siempre Dios les llene de bendiciones y tratemos de ser mejores personas cada día. Estuvo con nosotros Nelly Aupaz y realmente pues invitándonos a que visitemos su exposición y a alcanzar los sueños. Gracias, Nelly. Gracias a ti también. Regresamos con los colores de la oscuridad. Tal vez no sea tiempo para culpar a un corazón cuando este se haya herido de muerte. Sin grave razón, una lección de amor es que necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez, hondo puede caer. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Rogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Se le pudrió la gana de vivir. Su historia fue un ejemplo modelo para todo infeliz. Un hombre es más que una lágrima en un lago de dolor. Es alguien para ser libertad en su casa. Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Rogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Sigue las consecuencias de nacer el hijo de un mal padre y no hay nada, casi nada que hacer. Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir, de donde solo una te enseñará a dónde vas a ir. rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. El Portal del Arte se complace en tener una vez más a Diego Montalvo, director de los talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien ahora cerrará el ciclo de enseñanzas acerca del ensayo. Diego, bienvenido. Muchas gracias por haberme brindado una vez más este espacio en este programa justamente de difusión cultural. Pues como estamos hablando durante este último tiempo, vamos a conversar acerca del ensayo. El día de hoy vamos a topar el último ensayo, que justamente es el ensayo comparativo. Este es un ensayo en el cual entrelazamos diferentes obras y analizamos la temática que cada una de ellas posee. Para este ensayo comparativo especialmente yo recomiendo leer 5 novelas. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess, El Fugitivo, de Stephen King, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y 1984, de George Orwell. Ahora, ¿por qué escoger estas cuatro novelas? Sencillamente porque, pues bueno, las cuatro novelas pertenecen a un mismo género, que es el género de la ciencia ficción. En este género, justamente, estos escritores se han planteado una idea de mostrar un futuro, y desgraciadamente este es un futuro oscuro, en el cual cada uno se ha planteado una diferente forma de demostrar un gobierno totalitario que pues evita que las personas se desarrollen intelectualmente sobre todo. Entonces, como todo ensayo que hemos estado viniendo, que hemos estado analizando hasta ahora, vamos a encontrar que en la introducción vamos a hablar un poquito de estos escritores, vamos a conversar un poquito de su vida, de su trayectoria literaria. Posteriormente, en el cuerpo del ensayo justamente empezamos a hablar de las similitudes que tienen estas novelas. En este caso voy a hacer un ejemplo muy muy breve entre dos obras. Las más destacadas, digamos, de estas 5 novelas sería analizar 1984 de George Orwell con Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. ¿Por qué? Sencillamente porque en la primera obra vemos a Winston Smith, un personaje pues que justamente trabaja en el Ministerio de la Verdad y tiene que justificar todas las acciones que hace el Gran Hermano. El Gran Hermano es un poder totalitario donde nadie conoce quién es ni quién está detrás de este partido político. Lo único que se sabe es que está prohibido leer, está prohibido toda manifestación artística, está prohibido que la gente piense. Entonces, como la gente no puede pensar, entonces la gente no puede leer, y es lo que el Gran Hermano le interesa. En el caso de Fahrenheit 451 encontramos al personaje Guy Montag, que es un bombero, y paradójicamente esta brigada de bomberos tiene que crear incendios quemando libros. Entonces está terminantemente prohibido leer en este Estados Unidos futurista, porque justamente se demuestra que está terminantemente prohibido pensar. ¿Y ahora por qué no está prohibido pensar? porque al pensar nos hacemos infelices. ¿Por qué? Porque una persona que tiene más cultura que otra, la que tiene menos cultura se va a sentir infeliz, y la idea de estos gobiernos y de estos y de esta forma de estos sistemas de gobierno, justamente la idea es que todo el mundo tiene que ser feliz a la fuerza. Ahora vamos a analizar justamente las comparaciones que pueden existir entre los personajes, es decir, en un ensayo comparativo podemos explorar la temática como la que pues hemos expuesto un poquito anteriormente, podemos hacer un análisis entre los personajes, su manera de comportarse, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando uno lee estas obras, por ejemplo, descubrirá que Winston Smith, por ejemplo, es un personaje que sabe que lo que hace el Gran Hermano no está bien, y trata de ver la manera de difundir que ellos no están en lo correcto. Sin embargo, sabe que eso a él le puede costar su vida. En el caso de Guy Montag, por ejemplo, no es algo diferente, porque él sabe que está tenantemente prohibido leer, sin embargo, él nunca ha leído porque sabe que es algo malo. Pero cuando él empieza a cuestionar y trata de averiguar por qué leer es malo, ahí es justamente donde esta historia se desenvuelve. ¿Por qué? Porque en 1984 todo escritor, todo filósofo, todo político ha sido enviado a torturas. En el caso de Fahrenheit 451, de igual manera, estas personas han sido rechazadas por la sociedad y viven en caravanas como gitanos. Entonces ahí vemos una similitud entre lo que los dos autores expresan referente al mismo tema, es decir, la no lectura. Estos personajes, justamente, si analizamos la similitud de los personajes, encontramos que el uno y el otro tratan de cuestionar su forma de vida. Por último, encontramos que las otras tres novelas, Un Mundo Feliz, La Naranja Mecánica y El Fugitivo, son novelas que también nos demuestran un gran avance tecnológico en las sociedades, y cómo estos gobiernos utilizan esa forma tecnológica para justamente a la gente encasillarle y evitar y monitorear lo que piensan, monitorear lo que hacen, monitorear absolutamente todo. Y entonces vemos que la tecnología es una herramienta que utilizan estos gobiernos para mantenerse en el poder. En el caso de Un Mundo Feliz de Huxley, nos presenta un Londres totalmente futurista. En el caso del Fugitivo de Stephen King, nos presenta un Estados Unidos, igual que Ray Bradbury, totalmente futurista. Y en el caso de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, nos presenta el personaje de Alex, que es un personaje que no tiene escrúpulos, no tiene ética, la sociedad solamente vive a través de la violencia, por la violencia y para la violencia. Entonces, justamente también son libros que nos llevan a la reflexión y nos hacen pensar qué pasaría si yo no puedo leer, si nos impidieran leer, sería un caos, que es lo que estos libros tratan de demostrar. Y finalmente, en la conclusión, analizamos, nosotros comentamos, si estos libros tienen una manera clara de difundir su mensaje o no, es decir, yo puedo concluir de la siguiente manera, en conclusión, se puede ver que en estos libros la temática es similar debido a que los personajes, las situaciones son similares, pero también porque nos invitan a una reflexión común, que sería el hecho de que qué pasa si una sociedad no puede culturizarse y no puede leer. Entonces, justamente nosotros tratamos de ver estas historias donde cuajan entre todas, y de esa manera ver qué tan bueno fue estudiar estas obras. Entonces, justamente eso es de la manera en la cual uno puede concluir el ensayo comparativo, que para mí, pues, es uno de los ensayos más fascinantes, porque es uno de los que más cosas se pueden hablar. Como vimos, justamente la idea es que tengan 1500 palabras cualquier ensayo, no sea más extenso de eso, para evitar ir en lo que llamamos saltarnos de cosa a cosa. Entonces, justamente es tener las ideas más claras y concisas. Y por último, para despedirme una vez más de este programa, es decirles que los talleres de la Casa de la Cultura están siempre abiertas para que pues nuestros queridos radioescuchas se traten de interesarse todavía aún más de la literatura, que desgraciadamente ese espacio es muy corto, para poder estudiar a mayor profundidad estos temas tan apasionantes. Muchas gracias.

que te escapes como el aire que se escapa a un globo, que te escapes en la fase de algún feroz lobo. Yo sé que tanto amor puede sonarte a locura, pero no me culpes, eres tú quien juega con mi cordura. Cuando juegas a la mala, te haces la dura. De repente eres calor, amor, pasión y lujuria. Eres linda, eres loca, eres justo mi tipo. Quiero ser tu demonio, también tu angelito. Concluyo que el amor es de lo más frustrante. Entre palabras surco, pero no hay una que canse. Estrella Fugaz, tu guía cultural. Cantinita, el defensor del patrimonio. Hoy presentamos A Cuidar el Patrimonio. ¡Eso! ¡Qué linda música! ¡Vamos! ¡Aplaude, Cantinita! ¡Que vive el paseo! ¡Miren, miren! ¡Ahí está el pueblo! ¡Oh! ¡Ya llegamos! Primerito nos vamos al parque central, porque dicen que es hermoso y que está remodelado y con una iglesia linda. ¡Ay, tan preciosas que son nuestras parroquias! Cada fin de semana debemos salir a conocer una. Uh-huh. Yo, por mi parte, creo que vengo a los 10 años, ¿no? Más o menos. Por eso dijo, voy a reconocer el lugar. ¡Miren el parque! Hay un montón de arrupos. ¡Qué tranquilidad que se siente aquí! ¡Ay, ese olor acá! ¡Oh, qué delicia! Y ven lo bello que es nuestro país. Cada rincón es un paraíso. Entonces debemos cuidarle, señora Charito, porque todo esto es nuestro patrimonio. Esta es nuestra herencia, la que nos dejaron nuestros antepasados. Tienes toda la razón. El patrimonio es de todos. Uh-huh. Y hay que cuidarle con pasión. ¿Y cómo le vamos a cuidar si es tan grande? Ah. Miren, tenemos la arquitectura, las iglesias, los conventos, las montañas, los ríos, las plazas, las costumbres, las tradiciones. ¿Y que fuéramos millones de personas? Uy. ¿Y cuántos habitantes somos, pues, ñatita? 14 millones de ecuatorianos. Entonces, todos debemos cuidar el patrimonio, desde los más chiquitos hasta los más viejitos. ¿Verdad? Pero el asunto es que no todas las personas creen que esto es nuestro. Creen que el gobierno y los municipios son quienes deben cuidarlo. Eso debe cambiar. Yo, que soy el defensor del patrimonio, voy a hacer una campaña para que todos entiendan que debemos ser responsables con nuestras calles, plazas, monumentos y tengamos lindo el patrimonio. Por ejemplo, a ver, yo les propongo, en el barrio pidamos a todos los vecinos y vecinas que limpien las calles y veredas y que hagan minas para arreglar los parques. Uh-huh. Sí, yo en el cole les voy a pedir que no ensucien las paredes, que hagan mucha tortera, que no boten la basura en la calle, que no destruyan los parques, que no vayan a tomar licor ahí. ¡Ay, sí! Y digámosles también que tengan un orgullo de nuestras culturas, la mestiza, la indígena y la afroecuatoriana, que oigan nuestra música y que coman nuestros ricos potajes. Vamos a pedir a la gente que aprenda nuestra historia, que se preocupen por estudiar nuestras raíces. Sí, si sabemos nuestro origen, podemos entender lo que somos. Muy bien. Ya veo. Existe muchas maneras de cuidar el patrimonio, con responsabilidad y respeto por lo que poseemos. ¡Maravilla de guaguas que son! Ojalá y todos tengan esa misma actitud. ¡Ay, qué lindo parque! Y los arbustos. Y miren esa iglesia remodelada. Bien bonita se ve. ¡Cuánta belleza! Pero también hay que reponer fuerzas. Así que comamos, ¿qué dicen? En la fonda de la esquina veo que dice que se ofrecen comidas tradicionales. Chocolate con pan y queso, humitas, simbolitos. ¡Qué delicia! Sí, sí, yo tengo hambre. Yo quiero choclo con queso y habas calientitas. Y después de comer podemos ir al centro artesanal. Hay que hacer lindas cosas con cabulla, hoja de choclo, hasta con canela. ¡Lindo! Y si nos quedamos hasta la noche, podemos mirar la iglesia iluminada. ¡Ay! ¡Ha de parecer un nacimiento! ¡Ay, qué bonita esta parroquia! Cuando regresemos, les invitemos a todos los vecinos para que vengan el próximo fin de semana. ¡Sí! ¡Y que no se queden metidos en la casa viendo la tele! Vean, mejor vengan, les tomo la primera foto. A ver, posen ahí, vean. Pónganse ahí junto a la pileta. Ya, pero abre los ojos. Ay, es que el sol no me deja ver. Ya, Wambra, sonríe. Abrázale a la doña Charito. A ver. Venga. Qué bien, vean, con estas poses les voy a hacer unas postales. A ver, digan, patrimonio. Ya. ¡Patrimonio! Un aporte del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, FONSAL. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Trying to keep up a smile and hide. Regresamos con Los colores de la oscuridad. Así hemos llegado al final de una emisión más de Los colores de la oscuridad. Esperamos que este encuentro con el arte y la cultura haya despertado en ti ese anhelo de conocer esos talentos, esas capacidades que están escondidas en tu corazón, en espera de ser explotados, de llevarte hacia las mismísimas estrellas. Dios mediante, esperamos estar contigo la próxima semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, esperamos traerte más de Los colores de la oscuridad, con la esperanza de que cada día crezcamos más juntos en este programa que fue diseñado y creado exclusivamente para ti. Mientras tanto, te dejamos con un tema realmente espectacular, del corazón de Los colores de la oscuridad. Y no olvides sintonizarnos el día domingo, si lo deseas hacer nuevamente, en www.casadelacultura.gov.es o en la frecuencia 940 de amplitud modulada a las 14 horas, o el domingo a las 18 horas en www.radioecos.com, o el lunes muy por la mañanita a las 8:30 horas. Radio Ecos con K. Tu amigo Javier Alejandro te dice hasta la próxima. Y no olvides que la única discapacidad que te impide alcanzar tus sueños y tener por destino las estrellas es la discapacidad de la voluntad. Hasta siempre. Que era una mentira, cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos, como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero, porque él se marchó. Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas. ¿Cuántas hipotéticas para no escribir las auténticas? Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus, se interrogan y nunca se dejan ver si se volveré a leer aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti quedarán. Amores tan extraños que vienen y se van en tu corazón. Sobrevivirán, son historias.